que no, te está trabuqueando, mami. Pero sí, claro que sí. Y tú decías que no, no, no. ¿Y qué? Pero sí, sí. Mano arriba todo el mundo, no. Por última vez, mano arriba ahí. Este baile se lo sabe todo el mundo. El baile de la rapadura. Por eso mira, las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, abuelas y abuelitos, todo el mundo con la mano arriba aquí, mira. Yo.